Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. En 1992, el doctor Émile Coué descubrió el increíble poder que tiene una idea en nuestra mente. Gracias a este conocimiento, dijo, debiéramos ejercer una censura estricta y sumamente cuidadosa en cada uno de los pensamientos que pasan por nuestra mente. ¿De qué hablamos? Del tema de la sugestión como forma de sanar. Sugestión es hacer entrar en la mente de otra persona alguna idea de tal manera que quede fija. Autosugestión es el arte de fijar ideas en uno mismo. ¿Cuántas veces hemos oído de esto? ¿Del curar a través del optimismo? Suena increíble, ¿no es cierto? Bueno, pues Émile Coué, médico francés, lo comprobó. Repite en forma pausada, por 10 veces, cada día, a cada instante, me sentiré mejor y mejor. Esto nos dice Coué al promover su técnica de sanación. De acuerdo con sus estudios, tu nivel subconsciente acepta como válido lo que el consciente de la mente le dice a través de ideas repetitivas. ¿Por qué no hacer la prueba con algo simple? Por ejemplo, si hace mucho frío y repites, de forma concentrada, con fe y con seriedad, la idea de calor, el subconsciente hará que tu organismo reaccione como si tuviera calor. Con este principio, Émile Coué asombró literalmente al mundo. Muchas personas sanaban en condiciones inimaginables con solo repetir una frase. El médico solo pidió a estos pacientes que entraran en un estado de relajación y entonces, con convicción, repitieran con insistencia una frase de modo afirmativo, algo simple. ¿Qué es lo que sucede en el plano científico? Bueno, pues al decir por primera vez una frase afirmativa, ya sea de forma verbal o mental, las neuronas de nuestro cuerpo, que funcionan de forma sorprendente, establecen conexiones entre ellas con las dendritas. Al decir o pensar una frase positiva, la conexión de estas neuronas forman un patrón neuronal que valida con poca fuerza al principio la frase que dijimos. Si repetimos esa frase, por ejemplo, la que te mencioné antes, cada día, cada instante, voy a estar mejor y mejor, la conexión neuronal se nutre hasta que se fortalece. De tanto repetir la afirmación, tu cerebro empieza por creer que es verdad y entonces es cuando se activa el poder de la autosugestión. Decía el escritor Ralph Waldo Emerson, en tu imaginación asume que es tuya la meta que aspiras. Entra con entusiasmo, vive la actuación. Como un gran actor que absorbe el personaje que representa y es muy probable que la meta sea tuya. Si bien al principio fingimos o actuamos para creer lo que decimos, la interconexión neuronal se hace tan fuerte que luego es nuestra mente quien realmente cree que alcanzamos el objetivo y entonces resulta que lo alcanzamos. La autosugestión consciente puede alcanzar un impacto tan grande que llega a cambiar fisiología, emociones, conductas y maneras de reaccionar hacia tu objetivo. Así, puedes lograr cambios impresionantes en tu vida, en tu salud y en tu comportamiento. La autosugestión o visualización se conoce también como una forma de quererte, estimularte con fe, para que creas que puedes alcanzar la meta. Sobre todo para confiar en que de ahora en adelante todo será como tú quieres que sea. ¿Por qué no intentarlo? ¿Creamos en ella o no? ¿Por qué no repetir una frase afirmativa, positiva, como la de cada día, cada instante, voy a estar mejor y mejor? Solo que necesitas estar verdaderamente convencido para que esto se dé. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.